pendiente de un secuestro bajo robo, siempre cuido la frontera, lo afirmo. Como clave el mono verde y pa' mi gente soy el líder del equipo. Aquiles, aquel de los brazos fuertes, los papitos y los turbos bien presentes. Al frente, siempre están los de la guerra bien activos, siempre accionan en caliente. Me gusta ocupar el tiempo en negocios, las mujeres y el dinero, los placeres, es lo que ando correteando. Me gozo de tijanas y los antros más lujosos, también vamos a la playa, las motos, arenales, bucanitas, las plebitas, que no falten las heladas. Ay, viada, nos vamos pa' Culiacán por unos días a darnos una paseada. Hace tiempo que lo miro trabajando, desde guerra me orgullece, él es mi hermano. Por las calles le nombraron el Pacquiao, el hombre es de mi confianza, ahorita anda trabajando. Y un saludo pa' toda mi raza de Tijuana, Baja California. ¡Ay, no más! ¡Ay, qué vida y que se acabe lo bueno! Para darme buenos gustos siempre tengo todito lo que deseo. ¡Ay, hueso! Y seguimos trabajando, somos de la nueva mafia para el pueblo. Respeto, importante en la familia, esa palabra la aprendimos con el viejo. Recuerdos, siempre los llevo en la mente con mi gente y así es como nos movemos. Por las calles de Tijuana, transito, tal vez somos varios carros separados o nos vamos en equipo. No hay lío, saludos a Culiacán, saben que estamos más que bien con el padrino. El mismo dio luz verde y con el verde hicimos clave y ahora somos los macizos. Hay tregua con equipo del gobierno de Tijuana, por eso ahorita no hay guerra. No me puedo despedir sin mencionarlos, la gente que me respalde ese trabajo. Un saludo muy cordial pa'l chaparrito, se despide el mono verde y nos vemos al ratito.